Pequeñito, duerme. Duerme, pachoncito, duerme en mis brazos, duerme con ternura, duerme, cariñito, duerme. Vamos a hacer la última ronda tratando de decir cosas absurdas. Porque al final de cuentas lo que importa no es tanto el lenguaje, sino el mensaje. Porque de nada sirve que yo a un te quiero un chingo. No, o sea, no importa las palabras. Yo lo pues, sí. Qué bonito niño, tienes cara de frijol aplastado. Y le va a reír. Porque no me entiende las palabras, porque entiende ese ña. Por eso es tan famoso que me dice ña, familia de retrasados mentales, ¿no? Entonces, lo más absurdo que se les ocurra. Vale. Muy capeado. Y pescado. Duerme, chocolate, duerme, atornillado, duerme. y en Marte. Duerme. Gasterópodo. Duerme. Como un rayo. Duerme. Chu, chu, chu, chu. Duerme. Lentejita. Duerme. Ña, ña, ña. Duerme. Arrastrando. Duerme. Acorazado. Duerme. En la infancia. Duerme. Bien guisado. Duerme. Ula, ula. Duerme. Bebabeando. Duerme. Y sorfeando. Duerme. Atolondrado. Duerme. Ronca y ronca. Duerme. No te hagas. Duerme. Me dio hambre. Duerme. Ya me cansé. Duerme. Y pateando. Duerme. Con tortugas. Duerme. Medio sueño. Duerme. Palmereado. Duerme. Muy kleiniano. Duerme. Paz marciano. Duerme. Cocodrilo. Duerme. Palomitas. Duerme. En patineta. Duerme. Vuelta y vuelta. Duerme. Podríamos auxiliarnos de un vaso de yogur con... ¿Qué tiene? Tierra. Chía. Café. Café, que ya me lo tomé. Entonces, así suena el café.